Gabón eta eskerrak entzuteagatik. Buenas noches y gracias por escucharnos. Buenas noches, bona nit, good evening, bonsoir, angutennak. Que no se diga que este programa no es intercultural en la medida de nuestras posibilidades. Y un miércoles más, desde aquí, desde El Mirador, en la 97 FM, al micrófono María José Mielgo, y todos los miércoles de 20 a 22 horas, si tú decides acompañarnos, te estaremos haciendo, valga la redundancia, compañía. Ya sabes que nos puedes enviar tus correos, tus relatos, tus poesías, las estamos recibiendo, las estamos, bueno, pues de alguna manera organizando para darle salida y poderlos leer en directo, en vivo y en directo. Manda tus obras, tus reseñas, tus críticas a el correo elmirador97fm@gmail.com, elmirador97fm@gmail.com, y alguno, seguramente el que sea más votado, porque también lo vamos a hacer, podrá pasar incluso por el estudio. Como digo, el autor o la autora de ese relato, de ese poema, incluso de esa reseña de un libro que más guste al equipo de El Mirador, podrá ser invitado al estudio de El Mirador en la 97 FM. Así que te espero, atrévete. Y para los que ya nos seguís y nos conocéis y que os habéis subido ya en varios miércoles al Mirador, bueno, pues comentaros que este magazine cultural es un espacio donde el principal protagonista eres tú. Por lo tanto, súbete aquí con nosotros y dinos qué es lo que te gustaría, qué debates, qué temas te gustaría que se llevaran, bueno, pues a estas mesas redondas que en breve organizaremos, a esos debates, a también esos sentimientos y emociones, una sección que, como adelantaba el miércoles pasado, va a ser una vez al mes y que pasarán por ellas psicólogos para que nos hablen más y mejor del subconsciente, del consciente, de los sentimientos y que nos vayamos conociendo un poquito mejor. Y por supuesto, además de nuestras secciones habituales, como es cartelera, como serán mascotas, como será, bueno, pues un viaje por otras comunidades, las entrevistas, que hoy va a estar con nosotros la escritora Ana María Castillo. Nos hablará más y mejor de su última obra, La maestra cuentacuentos, libro que de hecho recomiendo. Y también tendremos nuestra sección habitual de recomendaciones literarias, nuestro homenaje particular, que está en esta ocasión será a la poeta Ernestina de Champursin, y por supuesto agenda, noticias y todo ello aderezado de música, mucha, mucha música. Y vamos a comenzar el programa con la primera canción de Benito Lertxundi, Amodiozko poema. dantzari zuberotarrak ginen estu ardoen korotean, ta ez ginen haien hizkuntzaz mintzatzen. Horregatik egun guztiz oiuz genuen dantzatzen. Maien ondoan inguratutako egaluze saldo bat ginen, tazuk autobideko neskatxa maitea egun senti arte kantatuz lastandu ninduzu. Urriko gau epel batean harrapatutako einara, nerea. Egun hartara itzuli nahi noke, emeki emeki itxasoari begira. Giratu tako itzulian barrena, neure behatzez gure herriko belarra bilatzen, haizean gure herriaren erortea. Zinetan begirada tristeko taburuan aluminiozko xedera du neskatxa. Bilatzen gure herriko plazetan otxagiko Japoiko borota bioietako lumez lastandu ditugu. Tiburoien nortzeta aginen barrena ibili behar izan dugu, geure seme alaba itxasertzean eduki ditugu. Aingira eta itxas trikuen eskumenean. Odolezkoetan lodugu egiten, atzerriratzen gaituzten trenetako komunetan tega. etxera inorrez dato orain. Horbeia urtzen ari den elurra da, ibaia karrotuak jausten dira itokoal dituzte. Y como he dicho al principio del programa, el homenaje de hoy, nuestro particular homenaje aquí en El Mirador, es a la escritora Ernestina de Champursin. Ernestina de Champursin, Morán de Loredo, nace en Vitoria, Gasteiz, un 10 de julio de 1905 y falleció en Madrid un 27 de marzo de 1999. Es una poeta perteneciente, bueno, pues a la generación del 27, y de hecho, bueno, pues le ofrecieron y una esmerada educación en la que se refuerza de alguna manera el conocimiento y el uso de las diferentes lenguas. En un ambiente además familiar, se desenvolvió en un ambiente culto y aristocrático. Su padre era abogado de ideas monárquicas, Antonio Michel de Champursin, y poseía un título, el título de barón, lo que de alguna manera pues atestigua que la familia paterna provenía de la Provenza francesa. Y por su parte, Ernestina Morán de Loredo, pues como se llamaba su madre, nació en Montevideo. Su padre, en un principio, bueno, en un principio yo creo que también hasta el final, no quería que su hija, bueno, pues fuera a la universidad. Y de hecho, Ernestina Champursin sufrió mucho por ello. Porque sí, por una parte, su madre de alguna manera, bueno, pues le apoyaba, pero su padre siempre se negó a darle ese apoyo y bueno, manifestó una grandísima oposición a que ella pudiera llevar a cabo ese deseo de estudiar en la universidad y de cursar estudios universitarios. Su conocimiento de francés, de inglés y su creatividad le llevó a comenzar desde muy joven a escribir poesía en francés, la cual además, curiosamente, ella misma posteriormente destruyó cuando se planteó en un momento de su vida seriamente una vocación literaria. Su amor a la lectura y el ambiente culto familiar la pusieron en contacto con los grandes de la época y de la literatura universal desde muy pequeña, creciendo con los libros de Víctor Hugo, Lamartine, Musset, Vigny, Maurice Maeterlinck, Verlaine y de grandes místicos castellanos como son San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús. Más tarde leyó a Valle-Inclán, a Rubén Darío, a Concha Espina, a Amado Nervo, pero sobre todo a Juan Ramón Jiménez. Y la figura de Juan Ramón Jiménez, curiosamente, tiene una grandísima importancia en la poesía y en la literatura, en la carrera, sobre todo, poética y lírica de Ernestina de Champursin. Para ella, de hecho, bueno, pues fue considerado siempre como su maestro. En 1926 publica en Madrid su obra En silencio. Entró en contacto con algunos de los integrantes de la generación del 27, como lo fue Rafael Alberti, o Federico García Lorca, o incluso Luis Cernuda, Salinas, o el mismo Vicente Aleixandre. Y además debe a su mentor conocer la poesía inglesa clásica y moderna, como Keats, Shelley, Blake, Yeats. A partir ya de 1927, Ernestina pues comienza una etapa en la que publica en los periódicos prácticamente, yo creo que como todos los clásicos, ¿no? Desde Bécquer hasta Quevedo, Lope, yo creo que fueron en algunos casos, unos más publicados, otros menos, pero algunos sí se sirvieron de escribir en pequeñas revistas de la época o a través de fanzine o pequeños panfletos, ¿no? Pues en este caso, Ernestina Champoursy, bueno, pues comienza una etapa en la que publica en los periódicos, como por ejemplo el Heraldo de Madrid y La Época, casi exclusivamente crítica literaria. Publicó sus primeros libros, como digo, en Madrid, y el título es En silencio, su primera obra, que se editó en 1926. Ahora, otra obra en 1928, La voz en el viento o Cántico inútil, lo cual la hace ser conocida en el mundo literario de la capital. Se puede descubrir una evolución en su obra desde un modernismo inicial a la sombra de Juan Ramón Jiménez a una poesía más personal marcada por la temática amorosa envuelta en una rica sensualidad. Quizá por ello Gerardo Diego la seleccionó para su antología en el año 1934. En el 30, mientras realiza actividades en el Liceo Femenino, al igual que otros intelectuales de la República, conoce a Juan José Domenchina, poeta y secretario personal de Manuel Azaña, con quien contraerá matrimonio en 1936. Poco antes del alzamiento, Ernestina publicó la que sería su única novela, ya que, aparte de esta, solo escribió fragmentos, ¿no?, de una novela inconclusa, Mientras allí se muere, en la que narra las vivencias experimentadas en su trabajo de enfermera durante la Guerra Civil. La casa de enfrente se titula. Los acontecimientos políticos que se van sucediendo tras la mencionada justifican que su difusión quedara un poco eclipsada, y no obstante, esta obra representa un importante hito en la literatura escrita por mujeres, pues en ella la autora realiza, a través de una narradora protagonista, un fino análisis sobre la crianza, la educación y la socialización de las niñas burguesas en las primeras décadas del pasado siglo XX. Esta obra permite considerar a Ernestina de Champoursy como moderadamente feminista. Su etapa en México es una de sus etapas más fecundas. Publicó Presencia a oscuras en 1952, Cárcel de los sentidos en el 60 y El nombre que me diste también en el 60. En 1972 regresa a España y la vuelta no fue fácil, por lo que tuvo que vivir un nuevo periodo de adaptación a su propio país, experiencia que hizo surgir en ella sentimientos que reflejó en obras como Primer exilio, los sentimientos de soledad y de vejez y una invasión de recuerdos de los lugares en los que había estado y las personas con las que había vivido fueron inundando cada uno de sus posteriores poemarios. La pared transparente, Huyeron todas las islas, Los encuentros frustrados, Del vacío y sus dones y Presencia del pasado. La obra titulada La ardilla y la rosa, Juan Ramón en mi memoria, de 1981, es una selección comentada de su correspondencia con Zenobia, realizada por Ernestina y publicada por la editorial de la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez, y la tituló Los libros de Fausto. Murió en Madrid un 27 de marzo de 1999 y, bueno, pues como he comentado, distintas obras de la autora son En silencio, Ahora, La voz en el viento, Cárcel de los sentidos, Cartas cerradas, Poemas del ser y del estar, Poemillas navideños, Los encuentros frustrados y Presencia del pasado. De hecho, me imagino que muchos que os dedicáis a la poesía o que escribís sabréis también que, de hecho, hay una mención y un certamen que se llama el Ernestina Champoursin. Es una dotación económica y es un premio literario con muchísimo prestigio que, bueno, pues han ganado, por ejemplo, ahora mismo que me acuerde y que recuerde, Blanca Sarasúa, gran poeta, que seguramente algún día también pasará por el estudio de El Mirador, o incluso Elisa Rueda. Así que os invito a que, si queréis, leáis alguna obra de Ernestina Champoursin y yo voy a proceder a la lectura de uno de sus poemas. Amor de cada instante. Amor de cada instante, duro amor sin delicias, cadena, cruz, cilicio, gloria ausente, esperada, gozo y tortura a un tiempo. Realidad de los siglos, gracias por ser y estar en el nunca y en el siempre. Pues mi ejercicio ahora es amarte en la ausencia y aferrarme a esta nada porque también es tuya, y beber ese polvo de soledad y vacío que es tu don del momento y tu clara promesa. Y por eso me obstino contra lo más cercano, huyendo de lo fácil, metal a flor de agua. Y si acepto por ti lo que todos entienden, por ti también me acojo a lo que nadie sabe. Y así voy caminando por este desconcierto oscuro y luminoso, por este amor amargo, veteado de gloria. Y bueno, pues vamos también con música, porque hemos dicho que aquí en El Mirador hay música, mucha música de distintos estilos y para distintos gustos. Volvemos con Gonchal, bueno, ahora no, hemos puesto antes a Benito Lertxundi y ahora vamos a poner a Gonchal Mendíbil, Ara Urrun Dira. Y llega ahora cartelera literaria. A partir de ahora, a ver si, bueno, dependiendo de las películas que hablemos, haremos como al principio de la anterior temporada, pondremos book trailers. Pero a veces vamos a citar películas que es más complicado hacerse con el mismo y, bueno, pues vamos a hacer una breve sinopsis de la película de hoy, Las flores de la guerra. Es una película que está basada en la novela de Yelin Yang, autora que nació en Shanghái en 1958 en el seno de una familia de artistas. Sirvió en las fuerzas del Ejército de la Liberación Popular durante la Revolución Cultural en el Tíbet y posteriormente como periodista en la Guerra Chino-Vietnamita, logrando un rango equivalente al de teniente coronel. Tiene una licenciatura en literatura por la Universidad de Wuhan y una maestría de Bellas Artes en escritura de ficción de Columbia College Chicago. Escribió sus primeras novelas en China antes de trasladarse a Estados Unidos en el 89 y ha publicado, de hecho, más de 20 títulos. Normalmente, bueno, la literatura, todos sabemos que se nutre del cine y el cine la literatura, pero normalmente, y en un porcentaje muy alto, el proceso es que el cine se nutre de la literatura. Previamente se escribe, hay un autor, bien que es el novelista o la novelista, aunque a veces es verdad que están los guiones y no se han basado en películas, que no se han basado en ninguna novela, pero es muy raro, suele ser muy raro, los hay, pero como digo, normalmente el séptimo arte se nutre muchísimo de la literatura. De ahí que, bueno, luego pues es un tema de debate que seguramente lo tendremos aquí, normalmente preferimos y nos quedamos con la versión literaria a la del cine. Suele ocurrir lo primero, que nos gusta más la parte de la literatura, la parte escrita, la obra literaria, que cuando ésta se lleva al cine, por razones obvias. Entonces, bueno, pues Las flores de la guerra, esta película, como digo, está escrita por Yelin Yang y, bueno, pues la obra de esta autora ha sido traducida nada más y nada menos que a 14 idiomas y ha sido llevada al cine en su momento con gran éxito y ha recibido además muchísimos premios, entre ellos fue el premio a la mejor novela otorgado por la Academia China de Ficción en el 2008 y el primer festival de novela china en el 2010. La película es una sobrecogedora historia de miedo y violencia, pero también de amor, pasiones ingobernables, amistad y compasión, que Zhang Yimou llevó al cine en la mayor producción cinematográfica de la historia de China, llamada previamente Nanjing Heroes y 13 Flowers of Nanjing. Es un drama histórico bélico dirigido por Zhang Yimou y protagonizada por Christian Bale en el papel de John Hoffman, Tong Dai-hui como el mayor Lee y Shinji Kobayashi como el teniente Kato. La película fue nominada en la categoría Mejor Película en Lengua No Inglesa para la 84 edición de los Premios Globo de Oro y seleccionada para representar a China en la categoría Mejor Película en Lengua Extranjera de los Premios Oscar. Producida por William Kong, David Lin, Zhang Weifin y Zhang Yimou, el guión fue de Gen Liu. La música de la banda sonora es del compositor de origen chino nacido en Shanghái, Qiyang Chen, y la fotografía de Zhao Xiaodin. Bueno, la sinopsis es la película está ambientada en Nanjing de 1937 en China durante la masacre de Nanking en la época de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Un grupo de fugitivos encuentran refugio en la iglesia, arriesgando sus vidas con el fin de sobrevivir a la difícil situación y la persecución provocada por la invasión del ejército japonés a la ciudad. En 1937, Nanjing, el ejército japonés ha entrado en la capital china a sangre y fuego. La guerra ha atrapado a Sun Yuan, junto con otras 12 estudiantes, en el desván de la parroquia Santa María Magdalena, al cuidado del padre Engelmann. Aunque hay algo que sacude su mundo con más fuerza que el sonido de los disparos. Cuando la misteriosa y seductora Zhao Yumo llega al frente de un grupo de prostitutas en busca de refugio, las niñas y los clérigos tienen que enfrentarse a sus propias encrucijadas. ¿Dónde está la justicia? ¿Qué los distingue de esas mujeres? ¿Cómo defenderse de la crueldad? Y curiosamente esta película, bueno, pues lo que intentó fue enfatizar los aspectos femeninos de la historia, en opinión del director. La historia difiere de otras producciones de origen chino que tratan sobre esta materia, siendo contada desde una perspectiva de mujer. Recuerdo que la música que estáis escuchando es la sintonía de Cartelera Literaria, no así en este caso de la película Las Flores de la Guerra. Y ahora vamos con Jacques Brel, Madeleine. Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie. Madeleine, que j'attends là, là. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le 33, trop tard pour les frites de chêne. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie.

por tenerte todo lo daría. Te llevo en mi sangre, no puedo engañarme, con cada latido te quiero más y más. Te ruego, te amo, te busco, te extraño, sin ti ni un minuto yo quiero estar. Pensé que me enamoraría, pero tus ojos fueron brujería. Me cumpliste una profecía y desbordaste un corazón que estaba en sequía. Me odio por tanto quererte, me vuelvo loca si fuera a perderte. Y aunque este amor no lo cambiaría, como yo te quiero a ti, es una agonía. Te llevo en mi sangre, no puedo engañarme, con cada latido te quiero más y más. Te ruego, te amo, te busco, te extraño, sin ti ni un minuto yo quiero estar. Bien, pues ahora vamos a hacer una breve lectura de la introducción precisamente de la autora que vamos a entrevistar en unos minutitos, Ana María Castillo. Voy a leer la introducción de su nuevo libro, que se titula La maestra cuentacuentos, de Ana María Castillo, de la editorial Tau Editores. Bueno, es una obra que recomiendo cuando entre en antena en directo la propia autora. Nos contará más y mejor, bueno, pues cómo ha surgido la idea de este libro. Bueno, las personas que participan, que también hablaremos de ello. Y además yo recomiendo porque es una lectura que creo que no solamente va destinada a los más peques de la casa, sino que yo creo que tiene una doble lectura, que nos va a gustar a los adultos, que es para los niños, y además, como hablaremos luego en la entrevista, toca un poquito, bueno, pues yo creo que temáticas y bueno, pues temáticas muy importantes, como es, bueno, pues los cambios, el aceptar el cambio, la honradez, bueno, pues cómo hay que aceptar al diferente, al que es distinto, es decir, una serie de valores, yo creo, una serie de principios que quizás están un poquito en desuso. Y a mi entender, a mi humilde opinión, me parece que desde luego Ana María Castillo, a través de estos cuentos, deja muy patente, y lo hace de una manera magistral, de un modo muy lúdico y al lenguaje, como digo, de los más peques de la casa, cómo, bueno, pues En esta vida hay que ir de alguna manera flanqueando ciertas vicisitudes, intentar, bueno, pues no de alguna manera no venirse abajo, ¿no? Pero bueno, hablaremos con la autora y que ella nos cuente más y mejor cómo se ha pergeñado esta historia, estos cuentos, qué fue lo que le llevaron a escribirlos, porque no hay que olvidar que Ana María Castillo, lo diremos también y hablaremos de esa faceta lírica, bueno, pues de hecho yo la conocí como autora de un libro, de un poemario que se titula la música de las horas, un poemario que la verdad que también recomiendo. Así que nos hablará más y mejor de todo ese bagaje literario y cultural. Y ahora voy a proceder, en cuanto ponga otra canción de Mercedes Sosa, a la lectura de la introducción de estos cuentos, que creo que merece la pena. Pero ahora vamos a escuchar a Mercedes Sosa, Te recuerdo. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos y hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Introducción de La maestra cuenta cuentos. Doña Margarita es una maestra muy inteligente y muy cariñosa. Se siente muy feliz en la escuela enseñando a sus alumnos y permitiendo que sus alumnos la enseñen también a ella. Sabe que es muy importante observar y escuchar a los alumnos, porque cada uno de ellos tiene algo que decir, algo que enseñar. Doña Margarita dice que ha aprendido de los niños a ser más alegre, a sonreír más a menudo, a ilusionarse con el mismo entusiasmo con que ellos viven cualquier novedad. Lo que más le gusta de los niños es su gran imaginación. La imaginación es muy importante porque para que algo llegue a existir de verdad es necesario que primero seamos capaces de imaginárnoslo, repite cada día a sus alumnos. Así es que doña Margarita, que es muy cariñosa y muy inteligente, como ya os he dicho, lo primero que hace cada mañana después de dar los buenos días a los niños y preguntarles si han dormido bien es contarles un cuento. Para ella los cuentos son mágicos, no solo porque sean cuentos, sino porque está segura de que cuando un niño escucha con atención una historia y la vive en su imaginación, los pequeños o grandes problemas con que haya llegado a la clase, algún enfado, alguna tristeza, acaban desapareciendo. Algunas veces los niños y los demás maestros le preguntan con mucha curiosidad cuántas historias habrá contado a lo largo de tantos años en la escuela. Y ella siempre responde con una gran sonrisa: ¡uy, muchísimos! Muchos miles. Y es cierto. Desde que empezó a ser maestra, hace más de 30 años, no se ha olvidado ni un solo día de contarle a sus alumnos un cuento. Por este motivo, y por lo bien que lo hace, en la escuela le llaman la maestra cuentacuentos. Doña Margarita, además de inteligente y cariñosa, tiene una cara redondita muy bonita, le dicen los niños, que se parece a una tarta rellena de muchos sabores y adornada de muchas golosinas. Me ha pedido que os dé un gran beso de su parte. Yo, que he sido alumna suya y la quiero mucho, así lo hago. ¡Mua! Recibid también otro beso mío. ¡Mua! Ahora os dejo con doña Margarita y con sus cuentos. Bueno, y cuando ya son las 21 horas de este miércoles 25 de octubre, vamos a dar entrada en vivo y en directo a la entrevista de hoy a la escritora y poeta Ana María Castillo Moreno. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, María José. Bueno, y bueno, pues ante todo, darte las gracias por entrar hoy aquí en directo en El Mirador, en la 97 FM. De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues tengo el placer de presentaros hoy, como digo, a Ana María Castillo, que, bueno, yo la conocí hace años, al hilo de la presentación de un poemario, La música de las horas, y hoy, bueno, pues la entrevisto por la obra en narrativa, que es de cuentos, como os vengo diciendo a lo largo del programa, La maestra cuenta cuentos, del cual he leído yo la introducción. Espero que sea de su agrado cuando lo escuche. Y bueno, pues Ana María, lo primero, aparte de felicitarte, porque hablaremos también de esta obra, bueno, pues un poquito para que te conozcan más y mejor los oyentes, tú empezaste con la poesía, porque hay que decir que Ana María Castillo vive en, bueno, ella es nació en Berlanga, en Badajoz, pero reside en Mérida y además es profesora. Tiene, es decir, bueno, yo creo que tiene una gran dosis de imaginación, pero además acompañada de que como profesora, pues yo creo que cada día se nutre de lo que le dotan, de las herramientas de alguna manera que le dotan sus alumnos, y también estos se nutren de su profesora, que además comentaremos que en este libro de cuentos han tenido algunos de ellos el placer de poder participar. Y las publicaciones que tiene editadas Ana María es el libro de poemas El despertar de las Adelfas, también el poemario Vuelos de eternidad, luego otro poemario Petra la noche, La música de las horas, que es cuando yo hace ya años le conocí, y también obra en narrativa, además de este cuento. Ana María, ¿cómo fue el contacto con la literatura? ¿Y cuál fue el detonante para empezar con la poesía? Pues yo empecé con la literatura desde que era pequeña, con las lecturas, como me imagino que le pasa a casi todos los niños, que les gusta este mundo, empiezan con la lectura. Me recuerdo pasando horas y horas leyendo aquellos cuentos que eran de que tenían las cubiertas blandas, eran no tenían las pastaduras. En concreto me gustaban mucho los de la colección Azucena, pues que hablaban de las cosas que nos gustaban entonces a las niñas, que eran los cuentos de princesas, de las niñas pobres que después encontraban a su príncipe azul, o si le sucedió un milagro porque realizaban alguna acción buena. En fin, una serie de cuentos que nos los intercambiábamos entre las amigas. Se intercambiaban también en los kioscos, porque entonces había pocas posibilidades, pero era lo que enriquecía nuestra imaginación, y a mí en concreto me apasionaba. Luego ya pues pasé ya cuando la preadolescencia y la adolescencia pues a otras lecturas más amplias. Recuerdo que me influyó también mucho en que me apasionara el mundo de la poesía las lecturas que hacíamos en la escuela. Yo soy del régimen de GB y recuerdo con mucho cariño el libro de lecturas de senda, en el que se podía leer de todos los géneros literarios, pero a mí, claro, los que más me gustaban era la poesía. Y también pues, pasaba mucho tiempo leyéndola, memorizándola. O sea que esto se remonta a mi infancia. Y luego el empezar ya a escribir, pues no te puedo decir cuándo. De vez en cuando yo intentaba hacer alguna cosilla. Cuando más a pecho me lo empecé a tomar fue ya a partir de los 18, 19 años, en que ya pues era más constante. Y pasé muchos años pues así en la soledad de mi escritorio, por decirlo de alguna manera. Y cuando ya tuve la suerte de contactar con un grupo literario que hay aquí en Mérida, que lleva funcionando, creo que son ya 24 años, Gallos Quiebran Albores, al cual tengo el honor de pertenecer, pues entonces ahí fue cuando ya realmente yo pues me sentí apoyada, me sentí valorada y me creí de verdad que bueno, que lo que yo escribía pues merecía la pena. Y a raíz de ahí pues ya empezaron a salir los primeros libros. Esto ha sido una forma muy resumida, se puede considerar mi trayectoria. Bueno, y además, bueno, yo sé que como a todos los escritores, con esfuerzo, con trabajo y con mucho cariño, y lo que dices es que cuando ya ves que las cosas van saliendo y se van, bueno, pues materializando, eso es señal de que, bueno, un poquito de balón de oxígeno, de que igual no lo hacemos tan mal, ¿no? Exactamente. Sí, porque si no puede comparar con las opiniones de los demás, también con lo que los otros hacen. Esta tertulia nuestra prácticamente es un taller literario, porque muchísimos unos de otros. Y entonces pues nos vamos impulsando y nos vamos animando. Y sí, esa confianza, esa autoestima que todos necesitamos para todas las cosas en la vida, pues en el mundo de la literatura también es muy necesaria. Además, tengo el placer de haber conocido a los componentes de Callos Quiebran Albores y, bueno, Sabia muy buena, poetas de alta talla y desde luego que es merecedor de que con el tiempo haremos un intercambio también cultural, por supuesto que sí. Luego tú eres, yo he dicho que eres profesora y me imagino, Ana María, que, a ver, al final yo creo que ahí hay un tándem un poco perfecto, ¿no? El profesor lo que se nutre de alguna manera de sus alumnos y sus alumnos se nutren del profesor. ¿Esa faceta como profesora ha intervenido mayormente, me imagino que sí, ¿no? En esta obra de cuentos, como son La maestra cuenta cuentos, que en la lírica? Pues sí, en la lírica influye todo, porque la poesía al fin y al cabo es un llevar al papel cómo tú percibes el mundo. Y entonces ahí pues entra todo, desde la sensibilidad de cada uno, cómo se interpreta el mundo. En el cuento, pues en concreto, claro que han influido mucho los niños, porque en mi día a día con ellos, pues yo derramo sobre ellos mi imaginación, mi fantasía, pero es que ellos lo hacen todavía mucho mejor conmigo, porque ellos son los verdaderos dueños de la imaginación y de la fantasía. Y bueno, evidentemente también está el hecho de que cuando hay un bagaje, ya se viene de la literatura, luego se amplía el campo a la narrativa. ¿Ese proceso por qué crees, Ana María, que se da? ¿Por qué los que comenzamos con la poesía se nos queda, como digo yo, la cancha pequeña, queremos explayarnos más, nos da más juego? Sí, a mí en concreto, yo soy un espíritu inquieto en todos los campos, pero sobre todo en el campo de la literatura, que es al que más me dedico. Entonces a mí me gusta, como yo digo, yo soy aprendiz de mucho y maestro de nada, ¿no? Me gusta tocar muchas cosas. Me he centrado sobre todo en la poesía, es la que más he trabajado y me he sentido y me sigo sintiendo en ella muy a gusto, porque para mí es como la rama más exquisita de la literatura. Pero yo necesito también intentarlo en los otros campos, me apetece muchísimo, y sí es cierto que da más juego, en el sentido de que mientras que en el poema tienes que contar una historia en un espacio de líneas muy reducido, son unos cuantos versos, y en esos versos tienes que contar una historia, tienen que tener un principio, un nudo y un desenlace. Sin embargo, en el cuento, en la novela, pues te da más opción a poder pues dilatarte más, a que tu imaginación pues se explaye todavía más, con más detalle, te inventas personajes. El placer de darle vida a los personajes, a mí ese es un placer maravilloso. Es como si de verdad llega un momento cuando estás muy metida en la creación de la obra en que de verdad te piensas que esos personajes existen. Entonces, bueno, pues es una maravilla, es como un juego. ¿Y cuál fue el detonante realmente? ¿Cómo se pergeñó, cómo se creó la edición de esta obra tan maravillosa, La maestra cuenta cuentos? Pues hace ya unos cuantos años, hace unos 7 años, pues yo empecé a escribir cuentos. No tenía una intención en ese momento de publicarlos, simplemente que yo se me iban ocurriendo y los iba escribiendo. A todo le daba un enfoque o sea, todos estaban orientados a resolver algún tipo de conflicto, sobre todo relacionados con el respeto a la naturaleza y el respeto a los otros, porque claro, en mi trato diario con los niños, pues se ven muchos problemas que los niños traen de casa. Y entonces, bueno, pues eso te crea una sensibilidad especial y de ahí nacen algunos de los cuentos que yo he escrito. Y después otros relacionados con la naturaleza, a la que yo admiro mucho y con la que yo también estoy muy, uh-huh, muy unida. Lo fui escribiendo y hubo un momento en el que se me ocurrió, pues yo se los voy a ir contando a los alumnos. Como yo paso por diferentes cursos porque soy profesora de inglés, pues tenía la opción de vez en cuando de coger un espacio de la clase y contarle los cuentos a diferentes edades. Y mi sorpresa agradable fue que les gustaba. Entonces, en el curso de sexto había unas niñas que eran de estas niñas que son una maravilla porque son casi perfectas, son completas en todo. Entonces eran buenas alumnas, como personas trabajadoras, y tenían unas presentaciones impecables y unos dibujos maravillosos. Uh-huh. Así que les ofrecí el que ellas escogieran los cuentos que quisieran, cada una, se los repartieran, y durante el verano pues ellas fueran ilustrándolos con lo que a ella le sugiriese la lectura de los cuentos. Uh-huh. Esto estaban las niñas ya en sexto, al curso siguiente empezaban en el instituto. Entonces al curso siguiente vinieron al colegio a visitarme, muy contentas, me trajeron los dibujos y me quedé maravillada. Yo sabía que dibujaban bien, pero es que los dibujos que le hicieron a los cuentos han sido preciosos. Entonces ahí ya empecé yo a plantearme que los podría publicar. Es que además creo que, vamos, una de las cosas que yo creo que maravilla también de esta obra es el elixir que tiene, que has podido implicar en ellos, precisamente, como bien dices, a alumnas, porque ahí las ilustraciones, hay dos alumnas que son Aurora Samino Rodríguez y Emily López, y que bueno, la verdad es que gusta la edición, pero gustan los dibujos, la portada, cómo está hecha, y yo creo que eso es muy importante, hacer partícipe a los alumnos. Yo creo que para mí eso es algo entrañable, ¿no? Sí, sí, para mí ha sido muy emocionante cuando al cabo de los 6 años, o sea, que fíjate la trayectoria. Sí, sí. Después de haberlo ilustrado han pasado 6 años hasta que ya ha visto la luz el cuento en forma ya de libro, y cuando esas niñas recién terminadas el instituto, que ahora ya cada una ha iniciado ya su universitaria, una está en Alemania y otra en Portugal, pues cuando esas niñas han venido conmigo a la presentación del libro, que lo he presentado en la Feria del Libro de junio, pues ha sido una emoción que yo he disfrutado tanto por la presentación del libro como por lo que yo sentía que ellos estaban disfrutando. Para ellas ha sido también algo maravilloso. ¿Satisfecha de la presentación en la feria del libro? Satisfecha, sí. Me he sentido muy acompañada por los alumnos y por los padres de los alumnos del colegio, sí. Uh-huh. Y luego son cuentos, como yo decía cuando lo he presentado, que, bueno, lo que gusta, quizás es que yo soy ya, pertenezco un poco a la vieja escuela, pero que esos principios que hoy vemos que están un poco en desuso, ¿no? Las humanidades, la ética, los valores, el hecho de no rendirse, porque la vida es caerse y levantarse, el aceptar al otro y lo diferente. Es decir, cada personaje lleva, yo creo que, la esencia de esos, ¿no? De esos principios que parece que están un poco olvidados. Pues sí, yo estos cuentos digo, vamos, los dije durante la presentación y cada vez que me preguntan sobre ellos, siguen la tradición de esos cuentos que a mí me gustaban, uh-huh, de los tradicionalmente llamados cuentos maravillosos o cuentos de hadas, en los que, como tú muy bien dices, el tema principal es que el héroe siempre sale victorioso, pero tras pasar una serie de pruebas en las que a veces se siente solo, pero muchas veces se siente acompañado con la ayuda de alguien inesperado, pero claro, siempre a cambio de que él ha tenido que dar algo de él, parte de sí. Entonces el mensaje es ese: si ante las dificultades de la vida no te rindes, sino que sigues adelante, buscas ayuda y confías en ti mismo, saldrás victorioso. Yo, en mi opinión, esto ayuda mucho a equilibrar el sistema emocional de del niño, porque el héroe está llenito de virtudes y siempre sale victorioso, con esfuerzo, no le regalan nada, que ese es otro tema que hoy en día pues también hay que tener en cuenta. Las cosas en la vida no te las va a regalar nadie, tú te tienes que esforzar en conseguirlas, pero se consigue. Sí, sí, yo creo que eso es una de las de los valores que tiene además esta colección de cuentos, y que, como bien dices, es un toma y un daca. Te doy algo, pero a cambio de algo, ¿no? Sí. Bueno, dentro de toda esa experiencia, hablamos de los alumnos y hablamos de la autora. ¿Y qué dicen los padres de los alumnos? Pues... con los padres de los alumnos he tenido oportunidad de conversar menos, porque no soy tutora, los tutores son más espacio de tiempo para hablar con ellos, pero sí ha habido algunos que me han abordado cuando me han visto en la calle o al entrar en el colegio, y bueno, pues me han dicho que primero se han leído ellos los cuentos y que les han gustado, y luego se los estaban leyendo sus hijos. Pero los que tienen hijos pequeños son ellos los que se tienen que encargar de leérselo, y que estaban disfrutando mucho con los libros. Y como escritora, Ana María, ¿te ha pasado, podrías decir, que cuando estás escribiendo en narrativa, eso que comentamos, que yo al principio no me lo creía y es verdad, que los personajes toman vida, ¿te has visto que alguno te ha llevado por un camino distinto al que tú le tenías trazado? Pues sí, prácticamente todos. Hay algún momento en el que tú pensabas una cosa, pero al final te vas por otro sitio y no sabes exactamente por lo que es. Esto puede parecer algo absurdo, pero bueno, es así. Entonces, no con la misma intensidad todos, pero en todos hay algún momento en el que es el personaje el que te dice por dónde tiene que ir. Donde más se nota es en la novela, cuando el libro es, claro, es más largo, lleva más de elaboración y los personajes son más completos, ¿no? Bueno, no más completos en el sentido de que queriendo decir que los de los cuentos no sean completos, sino que tienen una trayectoria más larga, ¿no? Entonces ahí sí que de verdad tú te piensas una cosa, pero cuando te das cuenta está por otro lado. Y como escritora de poesía y de narrativa, por lo que te digo, te encuentras a gusto en las dos, ¿no? Aunque claro, seguramente la narrativa te requiere estar, o sea, yo creo que es más exigente, ¿no? La narrativa es más exigente en cuanto a recopilación de datos, a organización de esos datos, a una constancia a la hora de escribir, pues, porque si no se te puede desorientar y luego no encajan lo que tú estás escribiendo, a lo mejor tiene algunas lagunas, tiene algunos fallos, tiene todo ese proceso. Entonces, en cuanto a tiempo, te exige más tiempo. En cuanto a lo que es intensidad, la poesía no se queda corta, la poesía necesita primero no solamente se escribe poesía cuando está inspirada por las musas, como se cree mucha gente, ¿no? También la poesía, si tú quieres dedicarte a escribirla, tienes que ser constante y ponerte a escribirla, porque tiene su trabajo, no solamente inspiración, sino que hay que moldearla, ¿no? Y claro, lo que pasa es que la poesía se adquiere la habilidad de escribirla pues a base de practicarla mucho. Por eso yo la he practicado muchísimo, prácticamente toda mi vida. Entonces a mí ahora mismo me resulta más fácil escribir un poema que escribir una obra narrativa, porque he desarrollado una serie de habilidades porque las he practicado más. Pero eso no quiere decir que la poesía sea más fácil que la narrativa. No, yo creo que es bastante más difícil. Menos. Y ahora ya vamos a pasar ya no a como autora, sino a los lectores. Tú que la poesía, evidentemente, pues bueno, es un género de minorías, pero sobre todo que la leen más los adultos. Ahora ya estás, bueno, pues en la narrativa, luego hablaremos de una novela que creo que también has escrito, pero dentro de estos cuentos, bueno, pues evidentemente el público es más infantil. ¿Quién crees tú, Ana María, que es un lector más agradecido, el adulto o el niño? Pues yo creo que no te podría decir exactamente, porque tampoco quiero ser injusta, pero es que cuando tú ves la cara de un niño al que realmente le ha gustado una lectura y se ha emocionado, se ha metido en los personajes, eso no tiene, no lo puedes comparar con el adulto. Entonces pienso que el niño siempre es más agradecido en todo, porque es natural. Eso es. No tiene dobleces, ¿no? Dobleces ninguna, como lo siente. Y como profesora, ¿dirías tú que quizás habría que ver la manera, yo no sé porque no me dedico a esto, evidentemente, pero el modo de poder atrapar y atraer para hacer de la literatura y de la lectura algo más lúdico en las aulas? Pues por lo que yo observo en mi colegio y lo que me comentan de otros colegios, se le está dando bastante, llevan unos años dándosele bastante importancia a la literatura, a la lectura. Hay prácticamente en todas las aulas, hay biblioteca de aula, aparte de luego la biblioteca del colegio, que los alumnos se pueden llevar y traer libros. Ahora funciona muy bien la biblioteca municipal, ¿eh? Los niños leen mucho, porque yo los veo que todos llevan un cuento en la mochila para los ratos que tienen libre. Si están enganchados a algún cuento, lo sacan. O sea, que en ese aspecto yo creo que vamos por buen camino. Ahora, lo que yo reclamo siempre es un espacio para la poesía. La poesía no se trabaja lo suficiente, o sea, no se le da el espacio suficiente en ningún lugar, y en la escuela tampoco. Tiene que empezar desde pequeño. Hay que educar al niño en que sepa leer un poema, en que sepa sacar las entrañas del poema, porque es que, como yo les explico a ellos algunas, pues yo con ellos he trabajado algunas veces la poesía dentro de lo que yo he podido en el tiempo que he tenido, y se quedan maravillados, porque yo les digo, es que la poesía vale para practicar la tolerancia, y se quedan así un poco asombrados. ¿Y cómo puede ser eso, señorita? Bueno, pues sí, porque vamos a leer tal poema. Fulanito, ¿a ti qué te dice esto? Pues a mí me, por ejemplo, les pongo alguna vez el ejemplo de la cara cuando decimos, mi niño es un sol. A ver, ¿a ti qué te parece eso? Pues que el niño es muy guapo. A otro, pues que tiene una cara muy, muy grande como la de un sol. A otro, pues se le ocurre otra cosa. Y entonces yo les digo, pues todas las interpretaciones son válidas. Entonces aquí tenemos una práctica de tolerancia, de respetar las opiniones de los demás, y de que las visiones de la vida no son únicas. Bueno, esto por poner un ejemplo de los valores que se pueden trabajar con la poesía. Pero es que el desarrollo de la sensibilidad, trabajando la poesía, y de la inteligencia, porque claro, como está todo tan concentrado y hay tantas imágenes, ahí la inteligencia, la imaginación funciona mucho. Eso yo creo que todavía no somos realmente conscientes del valor que tiene y el tiempo que se está perdiendo. No lo estamos aprovechando. Sin embargo, yo creo que parece que últimamente, no sé si pasará también ahí, como que la poesía está teniendo un resurgir, que hay sabia joven, sabia buena, sabia nueva, pero también es cierto que las nuevas generaciones, hay pocas que se dedican a las estructuras clásicas. ¿Qué opinas tú al respecto, Ana María? Clásico, verso libre, verso blanco, porque claro, luego hay quien mantiene también que el verso libre tiene unas pautas a seguir. A ver, a mí, yo me siento más cómoda en el verso libre. Libre, por supuesto, que tiene unas pautas, porque el poema en sí, aunque tú no te ajustes a unas medidas, ni a una rima, ni a nada de eso, para que sea un poema, desde mi punto de vista, pues es una musicalidad. Tiene que tener un ritmo interno, y ese ritmo interno no se consigue simplemente uniendo líneas. Tienes que tener ese oído musical, esa, no sé cómo explicar, una habilidad que cuando tú lees algo te das cuenta de si hay ritmo o no. Por supuesto, las estrofas clásicas, pues prácticamente el ritmo lo tienen asegurado. Con el verso libre cuesta más trabajo, ahí tiene que ser muy hábil el que escriba. Pero yo me siento más a gusto en ese tipo de literatura, de poesía. En cuanto al trabajo, como estábamos hablando antes en la escuela, pues yo comprendo que para los niños es mejor empezar con los metros clásicos del tipo así, pues de las cuartetas, composiciones cortitas y que tengan las rimas, porque para ellos es como un juego. Uh-huh. Voy a poco a poco irlos introduciendo en el otro tipo de poemas. Pero por la pregunta que me hacía para mí lo es más bonito el una composición en verso libre. Uh-huh. Me siento más a gusto en ella. Uh-huh. Y luego, bueno, pues como también he dicho anteriormente, has escrito una novela, ¿no? He escrito una novela. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Y la experiencia ha sido, pues la experiencia ha tenido dos caras. Por un lado era como un sufrimiento grandísimo porque no la terminaba nunca, porque la dejaba muchas veces, la cogía, la dejaba. Entonces lo que lo explicaba antes, que se olvidan muchos detalles y hay que volver otra vez a retomar la información. Pero ha sido una experiencia pues que al final ha resultado muy satisfactoria, porque para mí era nuevo desde desplazarme a los lugares que me desplacé para recopilar información. Eso pues para mí era una experiencia nueva, que nunca lo había hecho, y luego ya organizarla y darle vida a unos personajes. Sientes como un poder, es una sensación muy muy extraña y muy satisfactoria. Y lo que decíamos antes, piensas una cosa, pero al cabo del mes o del mes y pico de estar escribiendo y desarrollando el perfil de un personaje, ese personaje te dice que no quiere ir por ahí y que tiene que ir por otro lado, y tú te vas por donde te dicen. Entonces, bueno, pues es algo, una experiencia muy muy muy bonita. Uh-huh. Me imagino por la manera en que te oigo expresarte, yo creo que nos pasa mucho. Si lo decía Carmen Posadas, dice, es que escribiendo me siento un dios, en el sentido de que puedo hacer a través de la literatura y de los personajes lo que no puedo hacer en la vida real, ¿no? Exactamente, sí. Uh-huh. Y solucionar conflictos que en la vida real no puedes solucionarlo. Pero tú, a través de tu escritura, lo mismo ocurre con la poesía, pues tú le das, lo solucionas. Y entonces, de alguna forma, te reconcilias contigo misma y con el mundo. Uh-huh. Y supongo que, bueno, esperarás la pregunta que yo creo que siempre hacemos, ¿no? O nos hacen. ¿Hay algo en alguno de los personajes que, bueno, tú llevas nuestro sello cuando escribimos, pero algo más personal de Ana María Castillo? En la novela, ¿alguno de los personajes lleva alguna carga más emocional de Ana María Castillo? Pues, a ver, yo he intentado que la opinión del autor, uh-huh, no sea cierta, o sea, que, uh-huh, que se quede en un segundo plano. A ver, todos los personajes tienen, no todos, pero bastantes tienen, porque es una novela coral que tiene muchísimos personajes, entonces bastantes de los personajes tienen una parte mía. No te podrías decir, y no es porque no quiera revelar nada, sino porque realmente no hay ninguno en concreto, uh-huh, que me refleje exactamente a mí, pero lo que sí se refleja en la novela es una característica mía, que es el inconformismo. Uh-huh. Bueno, hay que revelarse de vez en cuando, sí. Inconformismo, sí. Sí. Y bueno, dentro de lo que se pueda, de lo que tengas ahora, ¿no? En un futuro más inmediato y que puedas revelarnos, ¿qué proyectos tienes más inmediatos dentro de la literatura? Pues proyecto más inmediato, tengo tres poemarios todavía sin publicar. Uno de ellos seguramente que saldrá en unos meses, uh-huh, pero los otros están ahí esperando el, uh-huh, que se pueda. Ese es uno de los temas que tengo pendiente, porque cuando tienes cosas ya de mucho tiempo guardadas, parece que hasta que no salen, como que no se abren nuevas vías. Entonces quiero que eso ya salga. Tengo mucha ilusión en que de aquí a un par de años más o menos la segunda parte de La maestra cuentacuentos, que uh-huh. es escrita, porque ahora están publicados solamente 3 cuentos, pero hay 4 más, pues salga. He empezado otra novela y sigo escribiendo poesía, o sea que esto... Bueno, luego me dicen a mí que cómo hago con el tiempo, no paras. No paro. Pero pues... vamos, tardo mucho en el tiempo porque ya te digo, me gusta tocar tantos temas diferentes que al final pues todo se va dilatando en el uh-huh. tiempo, pero bueno, ahí está. Bueno, pues vas a tener que incluir otro proyecto más en la agenda, que va a ser venirte a Bilbao a ver si encontramos fecha, pues para poder hablar de estos cuentos al público de aquí, para poder hablar también de poesía, para que nos hables de tu poesía, que nos recites, y bueno, pues hacer un intercambio cultural que creo que ya va siendo hora. Además, agradecida de cuando yo estuve ahí, y bueno, pues un placer de que pudieras venir para Bilbao. Pues yo sí, podemos encontrar una fecha que me venga bien y os venga bien a vosotros. Encantada. Pues seguro que es así. Un abrazo muy, pero que muy fuerte. Así. Sé que va a ser un éxito. Te deseo lo mejor, Ana María, y muchísimas gracias por todo. Pues muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes. Un beso muy grande y que seáis todos muy felices. Lo mismo y todo, bueno, pues todo el éxito del mundo, que sé que lo has tenido y que lo vas a tener. Un abrazo. Muchísimas gracias. Y esta ha sido la entrevista con Ana María Castillo, que ha escrito, ha publicado La maestra cuentacuentos. Ella ha escrito, como hemos dicho, distintos poemarios ya, tiene un bagaje literario, bueno, pues ya muy amplio. Reitero que la conocí con el último poemario de La música de las horas. Poemario que también recomiendo, y ahora pues evidentemente yo he leído la introducción de esta La maestra cuentacuentos, y ojalá en breve, yo espero que sí, bueno, pues que pueda estar con nosotros, incluso a ver si pudiera ser aquí en vivo y en directo en una segunda entrevista, pero desde luego sí que esté en Bilbao para que, bueno, pues los oyentes que queráis le podáis hacer preguntas y que los más peques de la casa se acerquen a ver y a escuchar a los cuentos de esta maestra cuentacuentos. Y bueno, ya hemos cruzado el meridiano, son las 21:45 aproximadamente, y vamos a escuchar a Gloria Estefan Ayer. Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste, aún guardo aquella carta que me escribiste. De un rojo pasional tenía una marca. Tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Dice el cantor, lo pasado no importa, de todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta, y llenemos de calor

poco sospecha que su vida está a punto de dar un giro decisivo y que su entrada como preceptor en casa de Monsieur de Renal será el comienzo de su apertura al amor, a la vida y finalmente al crimen. En esta novela, inspirada en un hecho real, su joven e inolvidable protagonista, Julien Sorel, plebeyo, enamorado y soberbio, rebelde e ingenuo, se verá sometido a la cruel piedra de toque que le ofrece un mundo dominado por las jerarquías, el dinero y el clero. El nadador en el mar secreto, de William Kotzkulinklek, Editorial Navona. Rosa Regás ha dicho de él, o dijo de él: no tengo palabras para hablar de este libro que he leído de un tirón. Las lágrimas aún me rondan por la conciencia. Espléndido, precioso, 100 páginas de ferviente e intensa emoción a través del amor, la vida, las estrellas y el mar. Deja escapar a los lobos, Carol Rivka Brand, Editorial Maeva. Las generaciones se suceden y el mundo evoluciona, pero al final siempre se repite un mismo ritual al paso: tener 14 años y asomarse al mundo. Jun es una adolescente fascinada por la personalidad brillante y encantadora de su tío Finn, pintor de talento y hombre sensible. Pues estas han sido las recomendaciones literarias del programa de hoy. Y vamos a escuchar a Julio Iglesias, Me siento de aquí. Muchas penas, porque cuando se está lejos la sangre tira a tu tierra, porque cuando estamos lejos la sangre tira a la tierra. Me siento de aquí, de mi gente buena, de la guaracha y del tango, de lo que baila mi tierra. Me siento de aquí, corre por mis venas el color del sol y el mambo, el de mi querida tierra, el color del sol y el mambo, ay, el de mi querida tierra. Yo me siento de mi pueblo, de mi gente, de mi tierra. Y si es por hacer el camino, bien vale lo que se deja, pero cuando se está lejos la sangre tira tu tierra, porque cuando estamos lejos la sangre tira la tierra. Me siento de aquí, de mi gente buena, de la guaracha y del tango, de lo que baila mi tierra. Me siento de aquí, corre por mis venas el color del sol y el mambo, el de mi querida tierra, el color del sol y el mambo, ay, el de mi querida tierra, oh, ay, ay, oh, ay, ay, ay, oh, yo me siento. guaracha y del tango, de lo que baila mi tierra. Me siento de aquí. Corre por mis venas el color de mi querida tierra. Por mis deberes, el color del sol y el mambo, el de mi querida tierra. Me siento de aquí. Corre por... Noticias. Eliot, anatomía definitiva de un poeta. El poeta de origen estadounidense, uno de los padres de la modernidad literaria, dejó su obra poética fijada en poco más de 200 páginas, pero quedaron centenares de textos inéditos en su archivo. Ahora, la editorial Visor, siguiendo la edición canónica que en 2015 publicó Faber, alumbra, en traducción de José Luis Rey, otra mirada del autor de La tierra baldía. Eliot demostró que la poesía advierte de un mundo siempre por hacer, también en un abundante repertorio de poemas sueltos que fueron el taller donde precisó sus búsquedas y hallazgos. Muere el actor estadounidense Robert Guillaume. Ganó 2 Emmys al mejor actor secundario de una comedia por Soap y al mejor intérprete protagonista de una comedia por Benson. Prestó su voz al personaje de Rafiki en El Rey León, 1994. El actor estadounidense Robert Guillaume, conocido por su participación en la serie televisiva Soap y Benson, murió hoy a los 89 años en su casa de Los Ángeles, California. Cuando la poesía es eléctrica. Cerveto presenta Suite de las ciudades, una antología de Lorca hecha por Ferris. Es el proyecto de toda la vida que uno tiene cuando es aún excesivamente joven. Empieza contando Juanjo Cerveto, conocido como gestor cultural gracias a Eléctrico Romance. Se estrena en El Mundo Editorial y lanza esta semana una antología sobre Federico García Lorca. Y ahora vamos con Pablo Alborán, Solamente tú. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida.

Y esto ha sido todo en el día de hoy, 25 de octubre, desde El Mirador en la 97 FM. Espero haberte hecho una grata compañía, si así lo has decidido. Ondo pasa eta gitxi gastau. Feliz semana, feliz fin de semana y os espero el próximo miércoles de 20 a 22 aquí en El Mirador en la 97 FM.